olvidarte que ha de ser imposible, porque eterno recuerdo tendrás siempre de mí. Tus caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro alejado de ti. Por doquiera que mire hallarás lobregueses, y si buscas amor hallarás soledad, porque todo el que olvida recoge esquiveces. Por doquiera que siembra, por doquiera que siembra la flor de amistad. Amor hallará soledad, porque todo el que olvida recoger esquiveces. Por doquiera que siembra, por doquiera que siembra